Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Es nuestra transmisión número 100 a través de Facebook, ¿cómo ven? Es nuestra transmisión número 100 a través de Facebook. Y ahí estamos ya. Le mando un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Ya vamos a comenzar de lleno con las asesorías. Ya estamos en vivo. Son las 3 de la tarde con 14 minutos. 3 de la tarde con 14 minutos, tiempo de la capital del país. Les mando un saludo a mi productor, por ahí está conectado, Helmi. Por Tweetcasting estamos al aire, muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Ya tenemos un portal provisional ahorita. Tuvimos algunos problemas con nuestro portal en nuestro sitio web de la estación de radio en www.radiodd.org. Se veía desconfigurado en algunos navegadores, ya nos pusieron uno temporal. Parece ser que ya se ve bien, no sé si mi amigo Helmi me puede indicar si es así, porque yo lo estoy viendo desde Safari y lo checamos desde Chrome, pero parece que en algunas computadoras, incluso usando Chrome, les daba la desconfiguración. Vamos a ver si nos lo reportan. Ah, dice que se ve muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, a la gente que nos está escuchando a través de, les comento, es normal que no vean nada, que se vea un cuadro negro, porque este es un programa de radio, únicamente, no transmitimos video. Entonces, por eso es que solamente me pueden escuchar, pero no me pueden ver. Te repito, es perfectamente normal por estas circunstancias. A través de Twitter, le mando un saludo a las personas que nos sintonizan ya, a través de Tweetcasting. Muy, muy buenas tardes. Rápido, antes de comenzar, les recuerdo que hemos cambiado la ubicación de nuestras oficinas de asesoría, las oficinas centrales de asesoría para el deudor. Ya no nos encontramos en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Ya no estamos ahí porque muchas personas nos han llamado diciéndonos que han ido, pero no nos han encontrado. No, desde hace una semana ya cambiamos la ubicación de nuestras oficinas. Esto es para darles un mejor servicio. ¿Por qué? Porque las oficinas en la Narvarte ya nos quedaban muy chicas. Entonces nos mudamos. Ahora estamos en Enrique Repsamen 420. También en la colonia Narvarte, estamos a unas cuantas cuadras de donde estábamos anteriormente. Esto en la delegación Benito Juárez, estamos exactamente entre Diagonal de San Antonio y Xola, a un par de cuadras del Metro Etiopía, para que lo usen como referencia. También les comento que por esta situación de la mudanza, y ya sabemos cómo trabajan las compañías telefónicas, pero están tardando un poquito con la mudanza de todas nuestras líneas. Resulta ser que tenemos 9 líneas telefónicas. Entonces, en lo que conectan el conmutador y conectan las extensiones y todo eso, ha sido un verdadero show. Pero esperamos que ya esta semana quede todo solucionado. Mientras tanto, les comento que algunas de nuestras líneas telefónicas no están funcionando, para que sean pacientes. Nos pueden llamar si desean hacerlo así. Ahorita les voy a dar al 5594-5453-0155-5594-5453 o al 0155, esa es la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 5519-3818. Esos son nuestros números telefónicos que están funcionando. De todas las líneas que tenemos, ahorita esos dos son los que están funcionando. Entonces es muy probable que si ustedes llaman a esas líneas, pues suene y suene y suene y parezca que no les contestamos, pero no es así. Lo que pasa es que tenemos el sistema de llamada en espera. Entonces nosotros, cuando ustedes nos llaman, si estamos en otra llamada, pues lo que escuchamos es un bip en el teléfono, ¿no? Que nos indica que hay una llamada en espera. Y por eso ustedes está suene y suene, no les marca ocupado. Entonces les pido que tengan un poquito de paciencia. Si gustan, cuelguen e intenten en la otra línea. Seguramente al segundo o el tercer intento se van a poder comunicar con nosotros, ¿sale? Bueno, cualquier duda, estamos aquí a sus órdenes. Teléfono en cabina, nos pueden llamar aquí a la cabina de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, dama de radio. Esto no funciona únicamente durante estos programas en vivo. El teléfono es 7576-2140. Perdón, ustedes, 7576-2140, LADA. 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Gracias por los saludos. Aquí mi amigo Maurilio Pérez Helmi ya nos puso el teléfono de nuestro centro de asesoría legal, que de momento solamente están trabajando la línea 5519-3818 y la 5594-5453. Bueno, les recuerdo también que ya tenemos servicios como, si ustedes tienen más con su Afore, tenemos unos abogados buenísimos que les pueden ayudar. Si no les quieren dar su Afore, si no les quieren dar todo lo que les corresponde de su Afore, si necesitan alguno antes por alguna circunstancia, bueno, ayudar con todo eso para que puedan hacer valer sus derechos en relación a su Afore. Esto lo pueden, pues llámenos por teléfono a nuestras líneas que están funcionando ahorita. Mucho gusto les podemos brindar el apoyo para que resolvamos todas sus dudas en cuanto a su Afore. Muy bien, vamos, ya están comenzando las preguntas en este momento, ahorita las vamos a responder. Nada más dame un segundito, estoy moviéndola aquí. Sí, mira, es que de este lado, fíjate que es muy curioso. Este es el problema con Facebook, es lo que yo veo como un problema, ¿no? A veces sí se ve lo que escribe la gente, y a veces... Bueno, dice Gina Sáenz que si tiene costo la asesoría, no, es totalmente gratuita, Gina, venga, hazme tu pregunta. Digo, y eso se los hemos dicho muchas veces, hay gente que quiere desinformar, hay gente a que esta organización pues no les conviene, y porque pues hemos ayudado a muchas personas para evitar que sean abusados por parte de despachos de cobranza, por ejemplo. Entonces, pues hay gente maliciosa que le gusta inventar cuentos y que dicen, por ejemplo, que estas asesorías a través de este programa de radio se las cobramos. La realidad es que no es posible que se las cobremos. Desde ahí están mal porque pues no tienen ustedes un aparatito junto a su computadora, por ejemplo, donde puedan echar monedas para pagar mis asesorías, ¿verdad? Entonces, todas las asesorías son gratuitas. Gina, haznos tu pregunta y con mucho gusto te brindaremos atención. Martín Hernández Castillo dice que buena página, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Dice Ana María Tobar que buenas tardes, ¿dónde están las oficinas de Tampico? No tienes oficinas en Tampico, mi estimada Ana María, pero llama a nuestra central aquí en la Ciudad de México. Desde aquí te podemos ayudar hasta Tampico sin ningún problema. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cómo nos van a ayudar si están hasta allá? Es muy fácil. El 99% de los acreedores, los bancos, cajas populares financieras, etcétera, tienen su sede en la Ciudad de México. Entonces, las negociaciones terminan realizándose aquí, al final del día. Aunque ustedes tengan deuda en Tampico, o tengan deuda en Yucatán, o tengan deuda en Chihuahua, o donde la tengan, el 99% de esas negociaciones se celebran aquí en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes tienen un problema allá en Tampico, nos dicen cuál es su tema, con quién tienen el problema, y ya nosotros nos encargamos de ayudarles sin mayor complicación. Si ustedes son demandados, si a ustedes los demanda su acreedor, y por ejemplo, el juicio, por alguna extraña razón, se radica allá en Tampico, por ejemplo, porque lo mismo pasa con los juicios. Si ustedes leen sus contratos que tienen con sus acreedores a los que les deben dinero, van a ver que hay una cláusula donde ustedes están renunciando a que el juicio se lleve a cabo en esa ciudad donde se aperturó el crédito. Ustedes están renunciando a que se lleve a cabo el juicio ahí, para que el juicio se lleve aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué hacen esto los acreedores? ¿Por qué si ustedes viven en Yucatán, en Guadalajara o en cualquier otro estado o ciudad de la República Mexicana? ¿Por qué los demandan aquí? Porque con eso se les complica a ustedes el defenderse. Si ustedes viven, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, o si viven ustedes en Mérida, Yucatán, o si viven ustedes en Delicias, Chihuahua, y los demandan y la radican aquí en la Ciudad de México, bueno, pues les resulta a ustedes complicadísimo el poderse trasladar hasta acá a defenderse, ¿me entienden? Por eso es que lo hacen así, es la enorme ventaja de que nosotros estemos aquí. Ustedes ni siquiera se tienen que desplazar. Lo que hace la gente cuando es demandada es que nos manda por paquetería su demanda, nosotros elaboramos la contestación y la metemos aquí y aquí llevamos su defensa, sin mayor complicación. Es fantástico. Pregunta Mercedes que cómo puede contactarnos. Pues por este medio, si gustas, puede iniciar con una primera asesoría, Mercedes. Expón tu caso ahí en el post de Facebook y más o menos te vamos a poder orientar. Y si necesitas una orientación ya más detallada, te puedo canalizar con un asesor sin ningún problema. Dice Gina Sáenz que disculpemos, no te preocupes, tiene una deuda con Bancomer por un préstamo personal, pero se le ha hecho eterno. quiere ya terminar, pero Bancomer no le disminuye nada de su deuda. Es muy común, Gina. Mira, te voy a explicar cómo funciona. El banco dinero. Te presta dinero porque obtiene una ganancia de ese dinero que te está prestando. Si tú le sigues pagando al banco mes a mes, mes con mes, le estás pagando lo pactado, pues el banco jamás va a querer disminuirte nada, porque va a decir el banco, bueno, ¿por qué voy a disminuir algo de la deuda que tiene Gina con nosotros si me está pagando lo que quedamos? Y así quiero que me siga pagando porque al final, cuando acabe de pagar todas sus mensualidades, pues me habrá pagado una muy buena cantidad de dinero de ganancia, ¿sí? Por eso es que no te disminuye nada. La única forma en la que te podría disminuir, bueno, hay dos formas en las que te podría disminuir la deuda realmente. La primera sería pagando todo ahorita. Si, por ejemplo, te faltan 12 meses para liquidar la deuda, que mañana vayas y les pagues el capital y te cobrarían algún porcentaje de intereses porque pues adelantaste los pagos, ¿no? No se cumplió toda la vida del crédito. Lo liquidaste antes. Y eso depende. Hay que leer tu contrato a ver si es esto posible porque hay créditos donde no se puede. Bueno, la segunda sería renegociar la deuda. Para renegociar la deuda existen dos mecanismos. Uno, reestructuración. Una reestructura de la deuda, donde, por ejemplo, si tu deuda era a 48 meses, reduzcamos el plazo. Que en lugar de que sean 48 meses, sean 12. Entonces, lo que va a pasar es como se acorta el plazo en el que vas a liquidar la deuda, pues te van a bajar la tasa de interés, lo cual se va a traducir en que al final del crédito vas a pagar menos dinero. El problema es que como se está reduciendo el plazo, aunque te bajen la tasa de interés, tu mensualidad va a subir. Vas a pagar menos al final, pero mientras cada mes vas a pagar más dinero. Si a ti no te alcanza para pagar tu mensualidad actual, pues esta opción no te sirve de nada, ¿verdad? Porque simple y sencillamente no podrías pagarla. La otra opción en cuanto a renegociación sería buscar una quita. Pero para una reestructura y para una quita forzosamente tienes que dejar de pagar, porque si no volvemos a lo que te decía yo hace un rato. Pues el acreedor está muy contento, le estás pagando lo que quedaron, pues ellos no van a querer negociar nada contigo mientras sigan recibiendo ese dinero. En cambio, si tú les dejas de pagar, dicen, ah, caray, Gina no nos está pagando. Hay que ver la forma en la que nos pague. Si no tiene dinero, pues ni modo, vamos a tener que aceptar una negociación para liquidar esa deuda. Y en eso, mi estimada Gina, nosotros somos especialistas, te podemos ayudar muchísimo para que puedas liquidar esa deuda con un excelente descuento, una cantidad justa que realmente se adapte a tu situación económica, porque entendemos que muchos de ustedes pues están ahorita con este problema de no poder pagar sus deudas, no porque ustedes quieran, esa es la realidad, ustedes no dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a pagar al banco, no. Simplemente se les ha vuelto una carga muy pesada. ¿Por qué? Pues la situación económica del país, pues no es buena, en absoluto, es muy mala, de hecho. Todo está muy caro, todo sube de precio, el gas lo acaban de subir, la gasolina sube y sube, la canasta básica, bueno, todo sube de precio y pues sus ingresos, el ingreso de todos ustedes se mantiene más o menos igual. No hubo un incremento equitativo o equivalente. Entonces, por eso es que muchos de ustedes ahorita ya no pueden pagar sus deudas. Se vuelve una sobrecarga, un endeudamiento. Pero les vamos a ayudar con mucho gusto. Dice Fernando Rivas que deudas con Coppel, ¿cómo negociarlas? Pues el mecanismo es muy similar al que le comentaba yo a Gina con Bancomer, mi estimado Fernando. Tienes que suspender pagos. Coppel es más difícil, sí. Es más duro para negociar, pero sí se puede. Los descuentos no son tan altos tampoco. ¿Por qué? Porque Coppel, a pesar de que es una empresa grande, pues es infinitamente más pequeñita que Bancomer, ¿sí? Bancomer es inmenso comparado con el dinero que maneja Coppel. Entonces, por lo tanto, por esta situación de tamaños, pues Coppel no se puede permitir dar descuentos tan altos, porque ahí realmente le afectaría en sus ingresos. Pero sí se puede conseguir un descuento en el sentido, mi estimado Fernando, de que se haga una condonación de intereses ordinarios y moratorios y que liquides, por ejemplo, solamente con el capital. Aquí lo que habría que ver es cómo andas con tus pagos, cuánto pagaste del crédito, cuánto quedaba del crédito y tu perfil como cliente. Y ya con esa información pues se puede hacer un cálculo estimado de más o menos con cuánto estarías liquidando la deuda. El mejor momento para negociar la deuda de Coppel sería aproximadamente al año de haberles dejado de pagar. Dice Olivia Morán que quiere pagar unas deudas con una financiera. ¿Cómo puede contactarnos? Ahorita les voy a pasar nuestros teléfonos, aunque algunos ahorita no funcionan porque están conectando el conmutador en nuestras nuevas oficinas. pero otros sí sirven. Ahorita se los voy a dar, y nuestro correo electrónico también, por supuesto. Dice Antonio Chávez que se quedó sin trabajo. Pues, ¿qué es lo que les digo? Ustedes no dijeron, no se levantaron un día y dijeron, ya no voy a pagar porque no me da la gana, ¿no? Yo se los aseguro. Yo creo que de todos los que me están escuchando, quizás uno o dos haya dicho eso. Pero todos los demás se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron, les quitaron comisiones, en fin, combinaciones de factores que ya no les permiten pagar. Ustedes quieren, por eso están escuchando este programa, ¿no? Quien no quiere pagar, pues se cambia de casa y trata de huir de sus problemas, ¿no? Pero quien quiere pagar, pues busca opciones y soluciones, y es lo que están haciendo ustedes. Entonces, no se sientan tan mal moralmente por esta situación. Son cuestiones que suceden, le pasan, lo hemos dicho en el pasado. El que no se pueda pagar una deuda le pasa hasta los países. Hay países que tienen deudas con el Banco Mundial, por ejemplo, o con otros países, y no pueden pagar de pronto. Entonces inician una suspensión provisional de pagos. Hay empresas que fueron muy grandes y muy fuertes en algún momento y de pronto algo sucede. Sus ingresos bajan y ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues inician una suspensión provisional de pagos, recortan gastos. Esta dinámica, este esquema de recortar gastos, de manejar un presupuesto mucho más austero, de iniciar la suspensión provisional de pagos, es un esquema que se aplica perfectamente en ustedes y que les va a funcionar mucho, van a ver. Dice Antonio que se quedó sin trabajo, se atrasó con sus deudas, quiere ir a negociar. ¿Qué le recomendamos? Son varias. Pues, mi estimado Antonio, lo primero sería bueno saber a quién le debes, porque no es lo mismo negociar la deuda con un banco que negociar la deuda con una financiera o negociar la deuda con un particular. Así como tampoco es lo mismo negociar una tarjeta de crédito que negociar un crédito hipotecario, que negociar un crédito automotriz o que negociar un préstamo que te dio el usurero de la esquina con un pagaré. Y tampoco es lo mismo negociar 2,000 pesos que negociar 50, 60, 100,000 pesos. Hay que ver todos estos factores para que nosotros, por medio de este programa, podamos ayudarles de una manera más eficiente. Pues necesitamos saber básicamente cuatro parámetros. El primero, ¿a quién le deben? Es importante, ¿a quién le deben? ¿Cuánto dinero deben? Porque lo que les decía yo hace un rato. ¿Desde cuándo dejaron de pagar? ¿Tiene una semana, un mes, un año? No sé. ¿De qué tipo de crédito estamos hablando? ¿Sí? Con estos cuatro puntos ya podemos comenzar con una asesoría muy estructurada para poder dar los primeros pasos hacia una solución para su problema. Entonces, es importante, nada más, con esos cuatro puntos, ¿a quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Tipo de crédito? Con eso podemos iniciar una asesoría. Ahorita les vamos a dar... Están llegando muchos mensajes por inbox, ahorita los vamos a leer. Dice Gina que muchas gracias, que se va a poner en contacto. Claro que sí, Gina, estamos a tus órdenes. Déjenme, nada más actualizo la bandeja de entrada porque como comenzamos ahora de este lado. Dice Fernando Rivas que ha intentado negociar y dicen que es imposible, que ellos no tienen ningún plan de quita. Pero ¿quiénes son ellos, mi estimado Fernando? ¿Quiénes son ellos? A ver si nos repites ahí. ¿Quién es tu acreedor para continuar con tu asesoría o iniciar tu asesoría? Ah, me imagino que es Coppel, ¿verdad? Sí, es la persona que le debe a Coppel. Bueno, es que, mira, es lógico que ellos te digan eso, ¿sí? Es lógico que ellos te digan eso, que ellos no tienen ningún plan de quita. Por lo que te comentaba ya hace un rato, digo, ningún banco, ninguna tienda comercial, ni mucho menos, te van a aceptar abiertamente que te puedan ofrecer una quita, ¿sí? Si tú vas a un banco ahorita, porque es deuda con un banco, y vas y le dices, quiero una quita, te van a decir que ellos no manejan eso. Hasta decir eso, no sé ni con qué se coma, no sé lo que es una quita. ¿Por qué? Porque si se vuelve esto pues muy popular, pues todo el mundo va a querer quitas, ¿no? Todo el mundo va a querer un descuento sobre sus deudas. Va a pedir prestado y al rato va a querer pagar menos. Entonces ellos lo manejan con mucha discreción. La forma en la que se puede presionar a un acreedor para poder negociar este asunto de la quita, mi estimado Fernando, es presionándolo por lo de dejarle de pagar. Déjale de pagar un tiempo, ahorra el dinero. Si tú no tienes un dinero ahorrado, no importa cuánto trates de negociar, tú debes de tener una cantidad para ofrecer. Decir, ¿sabes qué? Yo te quedé a deber 50,000 pesos, por ejemplo. Pero no te los voy a poder pagar. Tengo 30,000 en este momento, en efectivo, aquí en mis manos. ¿Los tomas o los dejas? Ah, cambia por completo la condición de la negociación. A decir, ¿sabes qué? Quiero negociar, pero no tengo lana, espérame unos meses. No, así no se puede negociar. Dice Ani Viñas que tiene una deuda con Inbursa de 40 mil y ha dejado de pagar desde enero. El préstamo inmóvil fue de 70 mil pesos. Te vamos a ayudar a negociarla. Te podemos ayudar a negociarla sin ningún problema. Fernando Rivas, que si le podemos ayudar, claro. Rubí Jiménez le debe a Bancomer. Ángel Vitocayo dice que le debe a Banorte, lo sacó hace 4 años, pagó 3 años y medio, sacó 20 y resulta que cuando lo corrieron del trabajo iba a liquidar, pero le cobraron 18,600 y no pagó, porque no bajó la deuda en 3 años, quiere negociar, pero llevan 3 meses y le dicen que tiene que pagar 26,000. Te vamos a ayudar igual, mi estimado Tocayo, a negociar esa deuda sin ningún problema para que pagues una cantidad justa. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y correo electrónico. Dice Gamaliel Olvera que tiene 2 deudas con Inbursa que no puede pagar al momento. Te podemos ayudar a negociarlas, mi estimado Gamaliel. Y lo mismo les van a decir. No, aquí no hacemos quitas, ¿eh? Tienen que pagar todo, completito. No nos importa nada. Pues eso es lo que les dice el cobrador. Siempre se los va a decir. El cobrador va a aceptar que hay quitas cuando vean que de veras ustedes ya no van a poder pagar de otra forma. Y ya sabes que este chavo no nos va a pagar o esta persona no nos va a pagar. Pues ofrécenle un descuento. A ver si así nos paga. Dice Fernando Rivas que lleva 1 año sin pagar y tiene el dinero para negociar. Ah, perfecto, mi estimado Fernando, regálanos una llamadita y vemos qué podemos hacer. Ahora, ahí te va, mi estimado Fernando. ¿Cuánto dinero quedaste a deber y cuánto dinero tienes ahorrado? Para hacer el cálculo, ¿no? A ver si es suficiente lo que tienes, porque como te dije hace un rato, Coppel no da descuentos tan altos. Se puede negociar en el mejor de los casos la condonación total de intereses, nada más. Entonces, por ejemplo, si tú les debías de capital 15 mil pesos y 5 mil de intereses, pues los 5 mil pesos se pueden negociar y que liquides con 15 mil. No vas a conseguir un descuento como con un banco del 70, 80, 90, 95%, no. Con Coppel no funciona así. Por lo que les decía yo hace un rato, son acreedores completamente diferentes y aquí la principal diferencia, lo que realmente importa es el tamaño del acreedor. Coppel no se puede permitir dar descuentos tan altos, porque sencillamente quebraría. No tiene esa capacidad para soportar como tiene Bancomer, que tiene muchísimo dinero. Dice Mike, Mike CH, que buenas tardes, mi estimado Mike. Dice, otra situación que es muy común que oculten los bancos son las tarjetas básicas que no tienen anualidad. Claro, todos estos productos que no tienen anualidad y todo eso, pues los bancos no se los van a promover. Siempre les van a ofrecer lo que más dinero le deje al banco, lo que le resulte realmente un negocio. Entonces, cuando ustedes van a los centros comerciales o a las tiendas departamentales y ven a estos señores de los bancos en sus modulitos ofreciendo tarjetas de crédito a diestra y siniestra, por regla general el producto que les van a ofrecer es el que más ganancias le deja al banco. Mucho ojo, estos promotores trabajan bajo un esquema de comisión. Entonces, lo que van a buscar estos promotores es colocar todas las tarjetas posibles. No importa que les tengan que mentir, así, directo se los digo. Porque al rato, pues después ya que ustedes hayan firmado y recibido la tarjeta y todo, bueno, ¿de dónde sacan al promotor, no? ¿O cómo lo obligan a decir que en realidad les prometió todo esto? En realidad les ofreció una tarjeta sin anualidad. Entonces, muy importante que lean el contrato. No se precipiten. Pidan copia del contrato, leanlo detenidamente y vean realmente si en el contrato viene plasmado pues todo lo que el promotor, les está ofreciendo. ¡Qué cuidado! Dice Alma Rosa que si con las financieras se puede negociar. Se puede negociar con cualquier acreedor, sea cual sea su acreedor. No importa si le deben al prestamista de la colonia, si le deben a una financiera, si le deben a una caja popular, si le deben a un banco. Siempre se va a poder negociar. Las condiciones, por supuesto, para la negociación van a cambiar. Siempre, dependiendo del tipo de acreedor. Pero absolutamente todos los acreedores se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, siempre. Entonces, con todo se puede negociar. Dice Fernando Rivas que no recuerda cuánto debe ahora. Aproximadamente con todo intereses eran 11 mil pesos. Pues calculo que con unos 8 liquidas más o menos, 8 o 7. Necesitaría ver bien a detalle cuánto debes en realidad, cómo estaba el asunto de tus tasas de interés, pero con unos 8 que te ahorres, con eso se podría liquidar esa deuda. Dice, y eso porque es Coppel, te digo que no da descuentos tan altos. O sea, con donaciones nada más de intereses. Dice Raquel Reyes, que le debe a FAMSA 5 mil pesos, hizo convenio pero no puede pagar. ¿Qué puede pasar? Bueno, por 5,000 pesos evidentemente no te van a demandar, lo que les comento en todos los programas. Su nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan probable es que el banco los vaya a demandar? O FAMSA, o Coppel, o quien sea. Pues depende en realidad cuánto dinero deban. Pues 5,000 pesos, si el juicio va a costar 9,000 o 10,000 pesos, pues no los van a demandar, porque gastarían más en demandarlos que lo que podrían cobrarles, ¿me entienden? Entonces ahí no hay riesgo de demanda, mi estimada Raquel. Digo, no te digo esto para que no les pagues, ¿verdad? Te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente hablando. ¿Qué hacer? Bueno, con FAMSA es más o menos lo mismo que con Coppel. No hay descuentos tan altos. Con ellos yo calculo que con unos 4,000 pesos liquidarías la deuda. 3,500, 4,000 pesos aproximadamente. Lo que tienes que hacer es juntar ese dinero. No hagas caso de amenazas, no hagas caso de presiones. Ellos te van a decir que ya tienen la mudanza lista y los cargadores y la ambulancia y las patrullas y hasta el ejército. Pero eso no es cierto. La realidad es que no te van a demandar. Para que te puedan embargar, para que se puedan llevar tus cosas, tendrían que demandarte. Y no te van a demandar porque les resultaría mucho más caro que lo que les debes. Entonces no hagas caso de esas amenazas. Júntate, te digo, unos, ¿qué serían? 3,800, 4,000 pesos, y con eso se puede negociar esa deuda. Dice Nayeli Luna, al pedir una quita al historial en el buró con esa empresa, ¿desaparece? Sí, desaparece después de un tiempo, dependiendo de cuánto haya sido la quita, cuál sea el saldo remanente, tiempo que hayas dejado de pagar, o sea, cuánto tiempo pasó para negociar la deuda, tipo de acreedor y tipo de crédito. Ay, me movieron todo el asunto aquí. Ahí está, ahora sí. Dice Jenmi Murga, que le debe a una financiera más o menos 6,500 pesos, pero no quieren bajarle nada de la deuda para liquidarla. ¿Tienes dinero ya ahorrado, mi estimada Jenmi? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué financiera es? Es importante porque mucha gente se va con la finta. Dice, es que, por ejemplo, si el banco me ofreció el 70% de descuento, pues quiero que la financiera me ofrezca un 70% también. Y no, lo que les decía yo hace rato. No funcionan igual, no soportan ese nivel de descuento a las financieras porque son muchísimo más pequeñitas que un banco. Entonces una financiera no se puede permitir dar descuento sobre el total del 70-80%. Si bien les va con una buena negociación, se puede conseguir una condonación de intereses. No más allá. Entonces cuidado con eso. Dice Jenmi que debe 4,000 pesos a Financiera Independencia. Mira, para que te hagas una idea, para que le liquides con descuento tendrías que juntarte unos 3,200 pesos. Más o menos. Y que los tengas ya, listos. Que le digas, ¿sabes qué, financiera? Vayas a sus oficinas, donde obtuviste el crédito. No te voy a poder pagar de otra forma. Aquí traigo en la bolsa 3,200 pesos. Es todo. ¿Los tomas o los dejas? Dice Brenda Ramírez que no terminó de pagar porque 3 personas ya no quisieron pagar préstamos grupales. No le entren a los préstamos grupales. ¿Por qué? Porque quedan, Brenda, avales los unos de los otros. Y si unos no pagan, la deuda legalmente recae sobre todos los demás, incluso sobre un solo integrante del grupo. Entonces, la peor idea financiera que pueden tener es entrarle un crédito grupal. Dice Pedro Cárdenas que le debe a Banamex desde hace 10 años. Lo pusieron en el buró. ¿Qué hace para que lo quiten? Pagar la deuda. Pagar la deuda definitivamente, mi estimado Pedro. ¿Cuál es el estatus que guarda actualmente esa deuda? Para que se elimine, ¿por qué? ¿Por qué no te han eliminado? Porque están actualizando la cuenta y actualizando la cuenta y actualizando la cuenta. Y debemos recordar que el tiempo para que se elimine una deuda comienza a correr a partir de la última actualización que haga su acreedor en esa cuenta, antro de crédito. Entonces, si el acreedor actualiza cada año, pues nunca van a empezar con sus 6 años para que se elimine el registro negativo. Y así tenemos casos con personas con más de 20 años con registros negativos. Dice Fernando Rivas, si pudiese negociar la quita con Coppel, ¿qué les debe pedir? ¿El descuento por escrito? Claro. Mira, hay 2 vías. Una, Fernando, que hagas la negociación por teléfono y entonces que te manden tu carta convenio con todas las especificaciones de cómo se va a celebrar dicho acuerdo, ¿no? ¿Cuánto vas a pagar? ¿En qué momento? Etcétera. Eso sería si se hace por teléfono, te la tienen que mandar a tu correo electrónico de un correo de ellos, @Coppel, por ejemplo. Si pagas directamente en su tienda, en ese momento te tienen que entregar tu estado de cuenta en ceros, que ya no les debes un centavo, ¿sí? Tu saldo en ceros. Eso ya te sirve como prueba que demuestra que ya no les debes absolutamente nada ante la ley. Dice Brenda Ramírez, y eso fue lo que pasó, quedó a deber 860 nada más. ¿Qué pasa si no los paga? Pues vas a tener una mala nota en el buró de crédito por 860 pesos. No sé qué tanto te interese tu historial crediticio, mi estimada Brenda, Pero básicamente eso es lo que pasaría. Jamás te van a demandar por 860 pesos, es muy poco dinero. Pero sí te va a afectar en tu historial. Eso sí va a ocurrir. Digo, no es mucho dinero, seguramente en 3, 4 años se va a eliminar. Pero mientras, si quieres obtener un crédito o sacar un celular o cualquier cosa, pues no vas a poder. Dice José Ruiz que tiene una deuda con financiera, con una financiera, pero es por medio de descuento vía nómina. Pero la Secretaría de Salud no ha pagado y en su talón se refleja el descuento. Ahora la financiera los presiona con que los va a embargar. ¿Qué dice tu sindicato de todo esto, José? Porque muchos de esos préstamos son por medio de su sindicato. Pidan apoyo de su sindicato, hablen con ellos para ver qué opciones tienen para pagar la deuda, porque no es culpa de ustedes que en su trabajo, en este caso la Secretaría de Salud, pues no les paguen para nada, ¿no? Eliseo Flores dice, buenas tardes, si pedí un préstamo de 15 mil pesos con FAMSA y lo quiere liquidar antes del mes y puede generar intereses, ¿ellos cobran intereses de todas formas o sería injusto? Básicamente depende, mi estimado Eliseo, estrictamente de lo que indique tu contrato. Lee tu contrato, ve cuál es la tasa de interés mensual, con eso puedes calcular lo que vas a tener que pagar aunque haya pasado solo un mes, forzosamente les vas a tener que pagar algo más. Y ve si puedes pagar por adelantado, porque muchos contratos no lo permiten, ¿sí? Aunque sea un abuso, así es la realidad, muchos créditos no permiten pagos adelantados. Entonces checa bien eso, mi estimado Eliseo, lee tu contrato y ahí indicará bajo qué condiciones se pactó el pago de tu deuda. Tasa de interés, pagos mensuales, si se puede adelantar, etcétera. Porque luego por adelantar te penalizan, imagínense ustedes. Dice Luis Alberto García que el banco vendió su deuda a un despacho hace un año. ¿Qué puede hacer? Bueno, vamos a aclarar primero un punto. Una cosa es un despacho de cobranza. ¿Qué es un despacho de cobranza? Los despachos de cobranza son empresas que se dedican a gestionar la cobranza de un tercero, en este caso un banco. Los despachos de cobranza jamás compran deudas, no son dueños de las deudas. Simplemente gestionan la cobranza de las deudas que les encargan terceros, bancos, financieras, tiendas departamentales, etcétera. Eso es un despacho de cobranza. Hay empresas que sí, efectivamente, compran cartera vencida, pero no son despachos de cobranza. Son empresas que se dedican a eso, a la compra de cartera vencida, porque hay una gran confusión. Mucha gente dice, es que un despacho compró. No, los despachos cobran. Las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, ellas sí. Luis Alberto, ¿quién compró tu cuenta? ¿Cómo sabes que ya la vendieron? César Cesare dice que ¿en cuánto tiempo aproximadamente Bancomer ofrece quita para un préstamo de nómina? Se cambió de nómina para impedir que le rebajen, más porque no tiene liquidez. Lleva 2 meses sin pagar. Original eran 245, se pagaron 83 y se deben 170 mil. Mira, más o menos como unos 8 o 10 meses aproximadamente para obtener el máximo descuento posible, mi estimado César. Pero en este caso sí te recomiendo que te afilies a la organización. Aquí sí hay un alto nivel de riesgo de demanda. Y es mejor estar bien seguros, bien protegidos, a llevarse una mala sorpresa, ¿no? Entonces, lo ideal, estamos hablando de tu patrimonio, estamos hablando del bienestar financiero, el tuyo y el de tu familia. Entonces, lo ideal es no correr riesgos innecesarios. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros podamos protegerte legalmente y en algún punto nosotros seamos los que negociemos esa deuda bajo las mejores condiciones para ti, para que pagues lo menos posible. Ahí sí vale la pena. Con las deudas que hemos visto en los últimos casos de 12 mil, 15 mil pesos, 8 mil, pues no tiene caso que se afilien porque no lo van a demandar, no necesitan representación legal, ¿me entienden? Pero en casos como el de César, pues sí, ya es una fuerte de dinero y sí hay un riesgo. Dice Leopoldo 18 que el Barzón... Uy, no, el Barzón ya se dedica a otras cosas. Era buena idea de entrada el Barzón hace muchos años, pero ahorita ya no está ayudando a los deudores bancarios. Se dedica a ayudar a gremios de campesinos y cosas así. Fernando Rivas, que si recomendamos que les llame para negociar la deuda o espera que lo llamen. Si tú ya tienes el dinero, mi estimado Fernando, llámales o ve directamente. Dile, ¿sabes qué? Soy Fernando Rivas, mi número de cuenta con ustedes es tal, tengo una deuda, la quiero pagar, pero la verdad, no les ofrezcas todo lo que tienes, es una negociación. Si tienes 8,000, pues diles que tienes 6,5, ¿no? Y así van a empezar, no, pues 6,5 no me lo autorizan, pero danos 9, hasta que lleguemos al punto que estamos buscando, que sean unos 8 aproximadamente. Dice José Ruiz que si les damos nuestros números, claro, ahorita se los vamos a dar, por supuesto, con mucho gusto. Estimado José, antes de que acabe el programa, vayan preparando lápiz y papel, porque antes de que acabe el programa les vamos a pasar nuestros números telefónicos, que por cierto, les informo, como nos cambiamos de oficinas, estamos a unas cuantas cuadras de donde estábamos originalmente, ya tenemos más espacio para atender. Nos están conectando las líneas telefónicas y los señores de Telmex se tardan. Ay, Dios mío, son 9 líneas y ahorita nada más nos tienen con 2 líneas telefónicas. Entonces les pido un poquito de paciencia. En esta semana tienen que quedar todas nuestras líneas telefónicas funcionando. Entonces ahorita les voy a dar nuestros números y si no se pueden comunicar a todos, nos pueden mandar correo o insistan para que entre su llamada. Saludos. Dice el RemCap o algo así, que acaba de encontrar una tarjeta de débito que no dio de baja de su ex empresa. ¿Eso causa algún costo? Nunca le llegó ningún historial a su casa hasta la fecha. Bueno, es que no es un crédito. Nunca te va a llegar un histórico de tu crédito porque no es un crédito como tal. Es una tarjeta de débito. Y lo que te cobran, pues no es un crédito, sino que son las comisiones que generan los servicios de haberte dado esa tarjeta, ese plástico. Entonces, por eso no se ve reflejado en tu historial crediticio. Si vas a tener la deuda con ese banco, para cancelar esa tarjeta, forzosamente tendrías que pagar lo que adeudas de esas comisiones por manejo de cuenta, etcétera. De otra forma, pues déjala así. Si no metas dinero ahí en ese banco, mete en cualquier otro, no va a pasar absolutamente nada. Florence EG dice que si puede embargar a una señora, si el esposo es el que debe a una financiera y nada de su casa está a nombre del deudor. Bueno, estrictamente hablando de lo que indica la ley, mi estimado Florence, todo lo que se encuentra en el domicilio que habita el deudor demandado se presume que es de su propiedad. ¿Por qué? Pues para evitar que la gente diga, no, pues ese coche no es mío, esa computadora no es mía, ese teléfono celular no es mío, ¿entiendes? Entonces, lo que tiene que hacer el dueño, el real, el auténtico propietario de todos esos bienes es exhibir sus facturas. Aquí está la factura del coche, la factura de la computadora, la factura del teléfono y como podrán ver, pues están a mi nombre, no del señor que está siendo demandado. Y con eso, bueno, pues el actuario ya no podría hacer el embargo sobre dichos bienes. Pero repito, forzosamente, porque mucha gente dice, pues nada de lo que hay en la casa es mío, no me lo pueden embargar. Bueno, pero para, demuestra que no es tuyo. Ese es el problema, ese es el problema. Luis Alberto, el buró le informan que su deuda la compró Certec y está aumentando. Certec no compra deudas. Certec es un despacho de cobranza, mi estimado Luis. Ahora, ¿cómo aparece la clave, mi estimado Luis Alberto, en tu historial crediticio? C de casa, B de vaca. En la parte de detalle, si bajas un poquito en tu historial, va a decir C de casa, B de vaca. Eso quiere decir cuenta vencida, vendida. Entonces sí, ya hubo una venta. Digo, Certec no compra cuentas, pero pues podría llegar a darse un caso. Ahí ya podríamos negociar directamente con ellos, con tu nuevo acreedor. Eso de que el buró te informa, no, aparece en tu historial crediticio, no es por teléfono que te digan, no, sí, usted ahora le debe a fulano de tal, no. Dice Eliseo Flores, si le siguen depositando en su tarjeta de nómina y ya no trabaja en la empresa, ¿puede haber algún problema? No, la puedes usar como, automáticamente cuando dejan de depositar tu nómina ahí, todas esas cuentas pasan a cuentas de débito comunes y corrientes, ya no es una cuenta de nómina, ya puedes seguir utilizando sin problema. Dice Salinas Rosas que no leí su problema. Repítemelo, mi estimado Salinas, porque pasan muy rápido y a veces me lo salto. Discúlpame, con mucho gusto lo checamos. Cópialo y pégalo otra vez y lo leemos sin problema. Dice José Ruiz que dice su sindicato que esperen a que la secretaría pague, pero la financiera le manda notificación que debe pagar en una sola exhibición. Si no van a demandar y a embargar, ¿qué puede hacer? Ok, bueno, pues vaya apoyo que te está dando tu sindicato. Ahí tendría que interceder tu sindicato con la financiera, porque al final del día son acuerdos entre ellos para que sean clientes de esas financieras. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué financiera es y cuánto les debes, mi estimado José Ruiz? ¿Con cuál financiera tienes el problema y a cuánto asciende la deuda? Y vemos si es posible negociarla por fuera y ya que te paguen en tu trabajo, pues ya ese dinero lo ocuparás para otras cosas. A ver si Salinas Rosas nos expone su caso para darle lectura antes de que acabe el programa, porque ya les voy a dar nuestros números telefónicos y correo electrónico. Sí, exactamente. ¿Qué dije? Bueno, dice Florence EG, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, mi estimado Florence. Bueno, básicamente es eso, ¿eh? Recuerden, se puede negociar con cualquier acreedor, no importa con quién tengan ustedes la deuda. Obviamente, dependiendo del acreedor, las condiciones bajo las cuales se va a negociar cambian. No van a ser los mismos descuentos, no va a ser la misma negociación, no va a ser el mismo acuerdo, vaya, al final del día. Es muy similar en varios aspectos. Se requiere carta convenio y otros parámetros que son más o menos los mismos con cualquier acreedor. Pero es muy importante que se entiendan eso para evitar confusiones y que ustedes quieran negociar por condiciones que simplemente pues no se van a dar, ¿no? Dice Mayito Martínez que ¿cómo se puede acercar? Es de Aguascalientes. Pues creo que la oficina más cercana sería la de Guadalajara, mi estimado Mayito, pero por teléfono te podemos ayudar. Mira, y esto va para todos ustedes. Hoy en día la tecnología ya, gracias a la tecnología no hay distancias. Así es de sencillo, ya no existe la palabra lejos cuando hablamos tecnológicamente. Entonces ustedes nos pueden contactar por teléfono, por internet, y con mucho gusto les podemos ayudar, no importa dónde vivan ustedes. Como les dije al principio del programa, el 99% de las negociaciones que tienen ustedes con sus acreedores se realizan aquí, en la Ciudad de México. Entonces les podemos ayudar sin problema, tenemos afiliados en toda la República Mexicana. Dice Salinas Rosas que le debe 10,000 a Telmex hace 2 años, le llegan nada más los recibos. ¿Qué procede? Pues se puede negociar la deuda, mi estimado Salinas. ¿De qué les debes? ¿De líneas telefónicas? ¿Compraste algo en sus tiendas? ¿Cómo estuvo el asunto? Porque sí cambia un poquito la negociación dependiendo de eso. Pero sí, igual no es mucho dinero. Se puede negociar que se liquide y pues que tengas un historial crediticio pues lo más limpio posible, ¿no? Mayito, no tienes nada que agradecer. Ya les voy a dar nuestros teléfonos ahorita. José Ruiz le debe a Crediamigo 58,000 pesos. Bueno, pues sí se puede negociar, mi estimado José. El descuento no va a ser muy alto, pero si te juntas unos 45, con eso liquidas, ¿eh? Con eso se puede liquidar esa deuda. Salinas Rosas les debe líneas y un teléfono, lo que les decía. Habría que negociar de manera independiente las líneas telefónicas, liquidarlas. A ver si todavía se puede, porque luego cuando se trata de Telmex ya no deja negociar las líneas que tienen adeudo, pero se hace lo que se puede. El teléfono sí lo podemos negociar. Seguramente la deuda ya la trae en bursa y la podemos negociar sin problema. Dice Yacet Estrada que si en Tampico tienen despachos, no. No tenemos, pero te podemos ayudar de igual forma, mi estimada Yacet, sin ningún problema. Nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes. Dice Fernando Rivas, unos tips para saber que sea una buena carta convenio. Bueno, básicamente la carta convenio tiene que tener el membrete de quien la expide. Si es un despacho de cobranza, pues el membrete del despacho. Las condiciones bajo las cuales se va a pagar la deuda. Las cantidades deben estar señaladas con número y con letra. El nombre del responsable, de la persona que va a llevar a cabo tu negociación con Coppel, con sus datos de contacto y su firma. Los tiempos, en qué momento se va a pagar la deuda, los montos, con cuánto se va a liquidar la deuda. Todo eso básicamente es lo que conforma una carta convenio, mi estimado Fernando, pero es muy sencillo. Tenemos programa todos los lunes de 3 a 4 y los jueves de 9 a 10 de la noche. Cuando tengas tu carta convenio, te esperas al siguiente programa que tengamos en vivo y por inbox aquí en Facebook nos la mandas y ahí me pones en el post. Ya te mandé mi carta convenio por inbox. Ya abro yo el inbox para que nadie más la vea. Y la checo, con mucho gusto, reviso tu carta convenio y te digo si sirve o no sirve, si le hace falta, si le sobra, no sé. Para que puedas pagar bajo las mejores condiciones, ¿sale? Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseo una excelente tarde, muy buen provecho. Nuestros datos de contacto, teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les voy a dar 3. Les voy a dar 2 que ya están funcionando en este momento y otro que me dicen que ya no tardan en arreglar para que no puedan llamar. LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, para que nos puedan llamar, LADA 0155. Teléfono 5594-5453. 5594-5453. Otro 5519-3818. 5519-3818. 3818 y finalmente el 5594-5491. Son nuestros números telefónicos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Correo electrónico por si no se pueden comunicar, porque les digo que ahorita están instalando conmutador y líneas y todo, es un show, pero nos pueden mandar un correo a la dirección de contacto arroba, así, contacto arroba, triple D de dedo, o sea, DDD M de Miguel, X.org. Se los repito, contacto arroba ddmx.org. Esa es nuestra dirección de correo electrónico para que nos puedan mandar pues un correo y con mucho gusto también les podamos ayudar, ¿no? Aquí en nuestro muro de Facebook tenemos un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y les va a dar los datos de todas nuestras oficinas para que nos puedan llamarse. Bueno, Fernando, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. El chiste es que ustedes salgan de deudas. Para eso se hizo este programa, para que ustedes puedan ser personas libres de deudas, porque solamente así, solamente si ustedes acaban con sus deudas, van a poder dar el siguiente paso hacia una libertad financiera real, que es lo que buscamos, que ya no sean esclavos de los bancos, ni de las tiendas, ni nada, que lo que ustedes ganen sea para ustedes, y que sepan cómo manejar un crédito, no son más, pero hay que saberlos usar. Dice José Ruiz, qué buena información, saludos desde Chiapas, muchas gracias mi estimado José, te mando un abrazo. Gina Sainz, muchas gracias por tus comentarios, y por habernos escuchado, y bueno, pues pasen excelente tarde, muy buen provecho a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio. Un saludote. Cuídense mucho. Y hasta muy pronto.